mexicano de aquel país, durante su existencia pues se han publicado cientos de escritores, y también el Fondo de Cultura Económico que llegó a Guatemala en 1995, y de esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Escuchado con la participación de los Tecolines, Un Gran Amor es el título de esta canción, y estamos saludando también al exjugador de la rama juvenil del Xalajú, Mario Camposeco, en aquellos años de 1962, Eddie Miranda Morales, que nos sintoniza en el barrio de la Transfiguración. Felicidades. Y ahora tenemos nuestro corte y luego regresamos. En tu seno virginal, como con Jesús hiciste, y al enemigo abatiste, líbrame de todo mal. Adorada Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, en octubre TGD te celebra y te saluda. De la tierra. Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor, fue una vez al Calvario con una cruz a puesta. Aquel que también por amor entregó el alma en. Por amor se confunden las aguas y en las fuentes se besan, y en las alas de las mariposas los colores se crean. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza y el color se pintó con amor. Por amor soy de ti y seré. amor. Una noche cualquiera, un amante se entrega. Por amor, en un beso se calman los labios que esperan. Por amor, ya no llevo las cruces que dejó el sufrimiento. Por ti, lo que fuera mi suerte se cambió por amor. Y seré toda la vida, mientras viva, por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor. Bueno, hemos escuchado la participación de el dueto Fontana, que nos ha interpretado esto que se llama Por Amor. Pues hablando de los 85 años de escribir cultura, fíjense ustedes que los mexicanos publicaron una en la Organización de Plumas Guatemaltecas, que fueron recibidas por los lectores en una editorial dedicada a Miguel Ángel Asturias, Jorge Luján Muñoz, Margarita Carrera, Carlos Sabino y Adrián Recinos, entre otros. Son autores que pueden encontrarse con nosotros, dicen estos personajes. El Fondo de la Cultura Económica llega a Guatemala en 1995 y desde entonces se han dedicado a promocionar el hábito de la lectura. Entre los planes de la entidad está crecer en su grama infantil. La literatura para niños, que es uno de nuestros fuertes y promovedores en la actividad con los pequeños, así lo dice Medina. El fondo tiene sede en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Perú, Venezuela y próximamente también en el Ecuador. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para Quique Enrique Pop, que ya está finalizando su turno esta mañana del 1 de octubre. Un abrazo fuerte aquí a distancia y que nos separan los vidrios aquí de la cabina, porque él ya en estos momentos se retira de su turno para volver mañana a las 6 de la mañana. Enrique, que usted pase un día bastante alegre en el Día del Niño, porque aunque usted esté grandote en su interior, tiene también algo de niño. Y con esa sonrisa, mire, así me llega. Haga lo posible por seguir siendo felices, escuchando Remembranzas TGD y el programa Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Verdad, Kike? Bueno, pues vamos a enviar saludos para, vamos a ver, para Eddie Miranda Morales, que nos sintoniza en el barrio de la Transfiguración. Exjugador de la rama juvenil en aquellos años de 1962. Pues don Eddie Miranda Morales está saludando a su hija, doña Estelita Miranda de Xicará, que hoy está de manteles largos. Felicidades. ¿A qué hora irán a partir ese pastel, ¿eh? Bueno, pues felicidades, y como también para su esposo, para Sergio Xicará, que nos sintoniza allá en el barrio de la Transfiguración. Doña Estelita, que la pase muy bien. Abrazos fuertes a distancia y que Dios la bendiga en esta fecha. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, feliz cumpleaños, doña Estelita, en esta fecha, el 1 de octubre, allá en el barrio de la Transfiguración. 10 minutos faltan para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, pues les quiero comentar que en este espacio tuvimos la ocasión de platicar datos importantes del Fondo de la Cultura Económica, que tiene 19 años, ya casi los 20 años en Guatemala. Nació en 1934 y durante sus primeros 15 años se publicaron 342 títulos. Actualmente tiene 12 títulos de autores guatemaltecos, entre ellos Miguel Ángel Asturias, Margarita Carrera y Severo Martínez. La organización tiene 2 librerías, la librería San Luis Cardoza y Aragón. Aquí en Guatemala está en la Sexta Avenida 855 Zona 9 y en la Universidad Francisco Marroquín, Sexta Calle Final de la Zona 10. Vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos para don Julio Menchú en la Avenida del Cenizal, Zona 4 en Quetzaltenango. Saludos también para don Emilio del Rosario Castro, allá en la 36 Avenida, Zona 8. Continuamos con el programa cuando faltan 9 minutos para las 10 de la mañana. ¿Qué puedo yo esperar? algo. Te seguiré esperando hasta que muera. ¿Qué culpa tengo yo? Estamos escuchando a través del programa, el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado otra de las canciones solicitadas a través de este espacio, Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjese que vamos a por acá a recordar un dato muy importante en este mes de octubre, la historia de hace ¿cuántos años? Esto fue en 1933. Don Juan Vicente Carrasco, que era el propietario de una rueda de Chicago, que estuvo instalada en donde existió el kiosco del Jardín La Juventud, en la plaza, en la lado norte de la hoy Plaza Centroamérica, se elevó en aquella época la comuna aduciendo que no hubo negocio y pidiendo un descuento del que daría parte del hospicio del occidente. Miren ustedes que celebrando la feria del mes de octubre en honor a la Virgen, a la patrona de Quetzaltenango. Pues naturalmente ahora que esta pandemia pues ha asolado a muchos lugares del mundo y principalmente en Quetzaltenango, la celebración se ha suspendido, es decir, se suspendió todo lo que era feria y se va a efectuar durante el mes de octubre, el día en honor a la patrona de Quetzaltenango, que su día importante, su día principal es el 7, el próximo miércoles 7, día del Rosario. Y naturalmente es el día más importante y todo el mes de octubre es en honor a la patrona de Quetzaltenango. Una historia muy importante que vamos a presentarles a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, con esto vamos a complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la Avenida El Cenizal, zona 4, Quetzaltenango. Si Judas mintió, Pena Negra nos ha interpretado la chamaca de oro Sonia López en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y fue para complacer a don Julio. Don Julio Menchú nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4, Quetzaltenango. Bueno, pues ya tenemos nuestro corte comercial cuando son exactamente las 10 de la mañana aquí en la emisora de la familia, y luego continuamos con el programa. En la vida protege, en la muerte ayuda, después de la muerte salva. Virgen del Rosario, socórreme en la vida y en la muerte. Virgen del Rosario, salva mi alma. Octubre, mes de la patrona de Xelajú. TGD te venera, Virgencita. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. En el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor. No hay salvación. Julio Jaramillo nos ha interpretado Sin un amor. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, cuando son las 10 de la mañana con 6 minutos. Bueno, pues fíjense ustedes que aquella noche, aquella recordada noche de 1933, llovió a cántaros, a cuentazos, como decían muchos, a porrazos. Se hizo chinga la noche del Rosario, una noche esperada por todas aquellas abuelas que en el día del descenso de la patrona de Quetzaltenango se disponían a cantar aquello que han escuchado ustedes, que dice: yo te saludo, reina del cielo, dulce consuelo del corazón. Se arruinó la noche del Rosario, claro, por los cuentazos de agua que llegaron a la ciudad de Quetzaltenango. Don Juan Vicente Carrasco, que era un propietario de la Rueda de Chicago, que se instaló en aquellos años donde existía el kiosco del Jardín La Juventud, norte de lo que es el Parque a Centroamérica, elevó su querella a la comuna aduciendo que esa noche no hubo negocio y que todo se arruinó con el agua, y que naturalmente pues que se hiciera un descuento, ya que la parte de lo que iba a recaudar con la Rueda de Chicago era para el Hospicio de Occidente. Para las nuevas generaciones les quiero comentar que el hospicio era como hablar aquella casa María Luisa de Marilac, donde hay ancianitas. Esto era lo que había en el hospicio. Y el hospicio estaba donde ahora se encuentra la Universidad Rafael Landívar, en la 14 Avenida, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, esquina opuesta a lo que ahora es la iglesia San Juan de Dios, y donde estuvo antiguamente el Hospital San Juan de Dios. Ahí, en este edificio que ahora encuentra usted a la Universidad Rafael Landívar, ahí se encontraba pues este hospicio de Occidente, y para ello se tenía que trabajar para poder subsistir a los ancianos que ahí se encontraban. Y de esto vamos a platicar, vamos a seguir con ello, pero también vamos a escuchar esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Si somos un corazón, amor que brota del alma, como este que en mí brotó, tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios. Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Brazos, la historia de amores que tanto soñé. Tú sabes, paloma, que me haces pedazos si el día de mañana me pierdes la fe. Bueno, pues hemos escuchado con la participación de los hermanos Michel, Amor del alma, una canción original de José Alfredo Jiménez. Bueno, pues fíjense ustedes que esta feria que se había preparado para que se recaudaran fondos en el mes de octubre y principalmente el Día de la Virgen del Rosario, se pusieron juegos mecánicos ahí en este lugar, en la Plaza de Centroamérica, y ahí en el Jardín La Juventud, donde había un kiosco. Esto ya hace muchos años, en 1933, para recaudar fondos para el Hospicio de Occidente, como ya les comentaba. Y la competencia de esto también era un otro comité pro construcción o reconstrucción de Catedral Metropolitana de Los Altos, presidido por doña Josefa Viuda de Pardo, y había colocado una rueda de Chicago. Había colocado también el gusano, sillas voladoras, rifas y ventas de chucherías. Además, el señor regidor juez de la policía autorizó galeras provisionales donde se instalaron marimbas, que amenizaron la jornada, que era precisamente en honor a la patrona de Quetzaltenango. Los abuelos le llamaban la Noche del Rosario, y es precisamente aquella alborada donde se conmemora en honor a la patrona de Quetzaltenango. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y estamos saludando de parte de doña Estelita Miranda, la cumpleañera de hoy, Estelita de Miranda, Estelita Miranda de Xicará, saludando a sus sobrinos, a Keiri, Bonnie, Albeirito, Edito, Yuli, Rodri, Fernandita, Niki, José Rubén y también para Joaquincito, hoy que estamos celebrando el Día del Niño. Continuamos con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de las hermanas Águila, que nos han interpretado Amor de mis amores, es el título de esta canción. Bueno, pues fíjense ustedes que aquella fecha del mes de octubre, el cielo altense se cubrió de negras nubes y copiosas lluvias, el temporal de larga duración que se paseó sobre toda la fiesta, causando serios daños a la ciudad de Quetzaltenango, y una de las consecuencias más graves fue la destrucción del Ferrocarril Nacional Eléctrico, el Ferrocarril de los Altos, que le cayó como maná del cielo la lluvia. Los galanes abuelos no se tomaron su cristal de atol de elote, ni su arroz en leche, y sus exquisitas bebidas, que en aquellas calendas solo se saborearían en el mes de octubre, porque fíjense ustedes que lo que es el arroz en leche, el atol de elote, las manías, las rosquitas, solamente se podían saborear los domingos de octubre aquí en la ciudad de Quetzaltenango, porque era una gran fiesta popular en honor al Rosario. Esta fiesta ahora ya no es una tradición, porque en cualquier momento, en cualquier lado y en cualquier fecha del año, puede usted saborear el atol de elote, el arroz en leche, y que, como dijo un abuelo, esto ya no es lo que era antes, esto es maicena y otros menjurjes que producen una galopante curutaca que ni la yodocronina lo quita. Esto ya no es como antes, dicen los abuelos de aquellos años, abuelos de la tercera edad que recuerdan esta actividad. Vamos a seguir platicando con ello, pero también vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando a don Antulio Castillo, que nos sintoniza en San Mateo. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Secara el mar desierto quedaría. Si se apagara el sol tiniebla se vería. Si me faltara tu amor de pena moriría. Porque tú eres mi mar, mi sol y toda mi existencia. Este amor es amor, amor incomparable, que nació del sentir de nuestros corazones, arrullado por suave música del alma, nos unimos ante separarnos. Si me faltara tu amor de pena moriría. Porque tú eres mi mar, mi sol, mi amor incomparable. Jaramillo en el programa interpretando Amor Incomparable. Ahora sí, tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan.